hablarán de todo lo que no se puede hablar en la cumbre del humor sin censura. Compra tus entradas a través de Punto Ticket y el sábado 21 de mayo nos vemos en el Movistar Arena, animada por la gran Trencha Salvaje. Invita Radio Activa. Me acaban de decir que mi hijo entró a agronomía y va a estudiar con arancel cero. Así que les quiero agradecer a todos quienes nos ayudaron. Agradecer al que se compró un helado y pidió su boleta, al que no se atrasó con las contribuciones, al dueño de la empresa que siempre declara el IVA y a los que hicieron su declaración de impuesto a la renta. Tus impuestos están cambiando su historia. Cuando recaudamos el IVA, las contribuciones o el impuesto a la renta, estamos sumando los recursos para entregar más beneficios a todos los chilenos. Tesorería General de la República. Recaudamos equidad y desarrollo para Chile. Aprovecha la venta nocturna de permisos de circulación en Estación Central y viaja tranquilo en Semana Santa. Este martes 22 y miércoles 23 de marzo realizaremos atención nocturna en 3 puntos de la comuna. Te esperamos hasta las 24 horas en el edificio municipal, Alameda 3920, y en los stands de Avenida 5 de Abril con Las Rejas y en Avenida Las Torres con Avenida Pajaritos. En Semana Santa, viaja tranquilo con tu permiso 2016. Más información, www.estacioncentral.cl. Radio Activa 92.5. Este 2016 solo se vive una vez. Súmate al mes de la limpieza con Glade, Mr. Músculo, Blem y Lisoform. Presenta el portal del web en Radio Activa. Comienza el legendario, único y superpoderoso Portal del Web de la 92.5, junto a sus invencibles conductores Nariz de Bazooka Freddy y Túnel Sin Salida Black. A partir de este preciso momento, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu son liberados de este peso infernal que no te deja ser aquel hermoso y bello Homo erectus en evolución permanente en busca de la felicidad. Hemos vuelto con sorpresas para ti. Aquí toda la gente puede ser feliz. Aquí está el portal del web. Otro supersónico show de la 92.5, Radio Activa, porque solo se vive una vez. ¡Hola! ¡Uy, buena tarde! ¿Cómo estás, DJ Black? ¿Cómo estás, Freddy? Bien, después de un fin de semana reparador y descansador, estamos acá para una nueva semana del Portal del Web Edición 2016. Muchos llamados y secciones tenemos: Bono Palanca, Fliteones, Exorcismo, Cusete, Doblando la Rodilla, Llamado de Recuerdos, Antiguación, Sí, Sí, Colombia, Sí, Sí, Caribe, Los Levantaegos, La Calle Canta, El Bosca Perro, Guisepi, Los Mexicanos, Te Vivo en Remix, Ay, Qué Asco, Y Avanza por el Pasillo, entre otras. No viene, claro. Viene nueva. Dale nueva, ¿eh? No te creo, dale nueva. Viene Lozano, La Cola de la Guata, La Cola de la Frente, 2:04, 26 grados en Santiago, porque está entrando el otoño, o sea, revienta tu otoño, año, verano. Entonces, sería... Señores, en ambiente, vamos a ponernos en ambiente. Miriam, Tidito. Todo el mundo con los pitos. Y dice... Me da tres pitos. Me da tres pitos. Todas las secciones, llamados, saludos. Disculpa. Ahí sí, tenemos un montón de cumpleaños, que vamos a hacer un exorcismo para hablar, que está fermito la guatita y todo eso. Ah, sí, wow. Hasta las 4 de la tarde es el portal del web. Tuta, así con Freddy. Sí, sí, lo vi. ¿Te gustó? Me encantó. Qué manera de goles. No hubo goles, Freddy. No hubo goles. No. Ah, ya, estaba viendo uno de bádminton. Dormí todo el día y el domingo me levanté a andar en bicicleta. Ah. A pasear la perra con el perro santo. Tenemos un perro santo en la casa, de ahí vamos a cantar la canción de Cordero de Dios. Vamos. Chiquitas al pecado del mundo. ¿Se viene Semana Santa? Sí, se viene Semana Santa. ¿Qué un monje loco, hombre? Monje loco, hacer un asado en su casa el viernes. Sí. ¿Con la suegra? Con la suegra. Y sí, se va a comer a su suegra. Se va a comer a su suegra, monje loco. Suficiente. Final, ¿eh? Wow. Chiquillos, alguien, porque yo sé que... ¿Aló? Tranquila, mi amor. ¿Aló? Tiene 10 pesos y no hay cigarro. 2:08 en este momento. ¿David? Oye, espere, sí, pues si no le hemos dado la pasada todavía. Sí, pues. Estamos entrando recién en la cancha, mojando las catimbas recién. Has ingresado al portal del web de Radio Activa. Muy bien, ahí sí. Ahí sí, pues. Cindy. Cindy, ¿cómo estás? Ah, hola, Cindy, nuestra robotina del espacio. Ah, ¿estás seguro? Comí un ulpo ya. Aló, ¿cómo está? ¿Tú? Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo se llama usted? ¿Yo? No, Verónica. Yo. No, ¿por qué? Porque están ahí pasándola bien ustedes y yo no cacha que están hablando al aire. Bo. No, nosotros estamos en este momento hablando con Houston. Y Estéreo. Yo me llamo Verónica. You can hear it by some fishing water. No entiende nada, la Vero. Oye, chiquillo, panchitos ricos, quiero darle un feliz cumpleaños a mi cuñado Marco, que está en la construcción ahí. ¿Ya? Trabajando. ¿Qué está haciendo en la construcción? ¿Está de cumpleaños hoy día? ¿Qué jefe ahí? Ya. Jefe de obra, no sé, pero algo de jefe, no sé. ¡Venga, perrito! Mi mamá, oye, a ver, a mi mamá también, que está en su casa. Nada que ver su mamá, si está su marido de cumpleaños. Venga, pues, a ver, pues. Saluda a la mamá. Y a la Fernandina. A ver, a seguir. ¿Quién es el rey de la casa? ¿Quién es el rey? ¿Yo soy la reina de la casa? No. El rey. El rey de la casa que está de cumpleaños. ¿Quién es? No. ¿Quién es el rey de la casa? No tengo rey, pues. Ah, ya. ¿Quién es el cumpleaños? Ah, ya, ahora entendí, lo caché. Sí, pues, sí, vaya mamá, el hermano, la señora Juanita que hay al frente. Para Lucas Contreras. ¿Ya? Para Marco González, que está en la pega. Horrible. Para la Fernandita, que estuvo ayer. Ya. Fernandita, Jerey. Ya, todo el centro madre, ¿sí? Ya, para toda la... para la María Guilherme. Qué gracia tiene celebrar un cumpleaños 20 personas y tiene que ser uno solo bien hecho, pues, mi amor. Pero es que hay que saludarlo a todos. No, ¿cómo es la cuestión? Cuando yo estoy de cumpleaños, me gusta que me celebren a mí nomás. ¿Por qué saludando a mi cumpleaños? Me cagan el cumpleaños. Ya, no. Mi cuñado, gracias por el cumpleaños. Ya, no, escuchamos la cuñado. Cara, no, ya. No, ya sabes qué más, no vamos a hacer ni un cumpleaños porque está muy desordenada la cabeza usted y para día lunes no pasa nada. ¡Rodrigo! Sí, aquí estoy. Esto es de los nuestros. ¿A dónde andáis taxeando? No, estoy acá en la pequita. ¿Qué trabaja? En metalúrgica. Mira. Eso me gustan, esos que andan haciendo fierro, encatrados de madera, cuestiones para colgarse, todo eso. Quiero uno para colgarme y peso 170 kilos, le hace uno de metal. ¿Cachai? Esos son los quirúrgicos. Amigo Rodrigo, ¿para qué llamas tú? Tú. Mira, lo que pasa es que quiero ver... ¡Te has quedado negra, negra, negra! ¡Te has quedado negra! ¡Como el carbón! Ahora sí, Rodrigo, vamos. Has ingresado a Doblando la Rodilla. Cuéntanos, ¿qué te pasó, Rodrigo, con tu pareja polola o concubina? Lo que pasa es que tuvimos más que nada... ¡La pelota de Garey! ¿Qué pasó? Mira, la cosa es que fue de falta de comunicación más que nada. Ya. ¿Quién se mandó el condoro? Él. No, ningún condoro, nada. Cuenta la situación para entender nosotros. La situación. Ya, estamos separados ya, vamos a cumplir 4 meses. Ya, ¿Por qué se separaron? ¡Puñeta! Por falta de comunicación, pues no, ya no se llevaban bien las cosas. Pero es que ya, o sea, salen en la mañana y no hablaban nada hasta la noche, y en la noche uno se tiraba un peo y los... Bueno, ¿quién se cagó? Yo no sé. Y se quedan dormidos. O sea, falta de comunicación. Ya. ¿Y por qué era la falta de comunicación? Que no sé. Sion. ¿Por qué? Porque había falta de comunicación. Sion. ¿Por eso? ¿A qué crees tú que se deba eso? ¿Por qué había falta de comunicación? ¿Sion? No sé, yo creo que fue porque ella entró a trabajar y como que cambió un poco la relación en ese sentido. Ah, y se le olvidó hablar. Ya, y no, pues Freddy. Sí, entró a trabajar y se le olvidó hablar. No, ¿cómo la cuestión? Sí, pues nada que ver. Si yo entro a trabajar, no hablo más con mi señora. Nada que ver. Tengo que salir a hablar más cosas. Sí, porque, oye, ¿sabes qué es lo que me pasó en la pega? Contara yo las cosas que. Lo bueno es que ando en el chameo. Me pegué en un dedo. Y ella te cuenta sus cosas. Uf, y tú te cuentas las tuyas. Y mientras ella te cuenta tus cosas, tú roncas. No. No, ¿la qué, pues, Freddy? No, ¿qué pasó? No, pues hay que escucharla. Hay que escucharla, sí. Entonces, ya, ¿qué pasó? Vamos a llamarla. Ya, vale. ¿Qué quieres ser tu pedirle perdón? Tenés, vos sois de pocas palabras. Para mí que la culpa la tenés tú porque tú sois de pocas palabras. No. Rodrigo. No. El Rodrigo, ya, pues sí, que hay poca comunicación. No. ¿Y qué hiciste? Nada, porque hay poca comunicación. No, pues algo va a tener pasado. Algo tiene que haber pasado. Vamos a conversar con la niña. ¿Cómo se llama Maripepa? Valesca. ¿Cuántos años tiene Valesca? Alguna vez. ¿Y tú? 27. Los dos tienen 27, son cabros jóvenes. Tienen dos años. A pesar de que las mujeres están envejeciendo más temprano ahora. ¿Te vas a cortarlo con lo de las mujeres? Que las mujeres de 30 no sirven, que la cuestión... ¡Para la cuestión! No, yo dije que las de 27 están envejeciendo más temprano. Obvio, po. Se quieren ir a un pub, a una discoteca, a perrear. Dice, no, prefiero ponerme algo en la casa. Pero es en tu caso, po. No, yo hice una encuesta. Estás generalizando. ¿Dónde está la encuesta? Mira, aquí está la encuesta. El último catastro y censo del año 2015. A ver. Más del 78% de las mujeres entre 27 y 30 años se avejenta rápidamente. Si alguna vez pregunto... Vamos a llamar entonces a la Valesca. Centro Mundial de la Salud, dice aquí. Mira, todo, tiene todos los datos. Todos tienen estadística, todo. Sí, tiene dos años. Y esta cuestión no es peo. Bueno, vamos a llamar a la Valesca, ¿no? Llamemos a la Valesca. Ya. Al aire. Ya, al aire. Toma uno. Al aire. Es... ¿Cómo es? No, ahí, 9. 60 y... Ah, 50 y pos. 15 pos. Ya, estamos llamando a Valesca. Vanessa, perdón. Si me equivoco, falta un 9 que todo. Hice de más un 9. Vamos a intentarlo. Sí, tú habla con él. Yo hablo con Rodrigo. Rodrigo, ¿ustedes se separaron de hecho o de cochecho? No, de hecho. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el motivo principal por el cual, aparte de la falta de comunicación, se separaron? De discusiones, todos los días, peleas. Ya. ¿Había uno, no? ¿Cada cuánto tenías relaciones sexuales? Era todos los días. ¿Todos los días tenías relaciones sexuales? Claro. Eran los dos calientes, ¿cierto? Sí. Los dos calientes. Ya, entonces el sexo no falló. Falló simplemente que ella entró a trabajar y se puso gil. Claro. Ya, ¿en qué cambió principalmente ella? ¿El genio, el carácter o la forma de tratarte? En todo sentido. En todo sentido cambió. Ya. Pregúntale si habla o no habla. Se enamoró de su jefe y. Ya, Freddy. Eso pasó. Encontró a su jefe más rico. Pregúntale si habla o no. ¿En qué trabaja ella? Ella trabaja en una bodega de multitienda. ¿De qué? Una bodega de pura aceituna y productos jano. Sí. Ella carga los barriles. Sí. ¿Doite? Todos pensaban que era hombre hasta los 18. No quiere contestar la No quiere contestar la Vanessa, o sea, no, Valesca. No. Al parecer, una vez más. Ya escucho, vamos a intentarlo una vez más. Valesca. Si no, este caso está perdido, vamos a intentarlo más tarde mañana. Ahí está la Valesca. Aló, Valesca. ¿Cómo está ahí? ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes 5 minutos para nosotros? ¿De qué asunto sería? Mira, te estamos llamando de APUS Inversiones y esto es telefónico. Mira, estamos en el portal del web. Buena. ¿Cachai? El Freddy, Black y McMahon a mantener su casa vía online. Sí, entonces, escuchando siempre. Escucha nomás, pero no puedo hablar. Entonces, ¿claro? Mira, nosotros queremos que tú nos digas qué fue lo que te hizo ya, cambiar. Ya, porque no le dé el síndrome de famosa, porque se va a decir que escucha la radio, va a salir en la radio. ¡Puta la weá! ¡No, po! Sin grabato, mi amor, tranquilo. Estamos saliendo al aire, mire. Ya. Entonces, lo que pasa es que el Rodrigo dice que ustedes tienen falta de comunicación y hace 4 meses que están separados. Sí, ¿es verdad eso? ¿Es verdad eso? Es verdad. Ya, ¿por qué tú cuando entraste a trabajar cambiaste un poquito con él? Según él, él dice que cambiaste un poquito. Dice que andáis con tu jefe. Que andáis cuática. Que andáis cuática, no pescáis, cuática. ¿Qué pasó? Porque la comunicación no era buena. Ya, ¿tú le decías cosas y él no te escuchaba o él te decía cosas y tú no lo escuchabas? Pero era mutuo. Era mutuo. ¿Por qué se dejaron de pescar? ¿Se pudrió todo? ¿Se acabó el cariño? ¿Encontraste otro lulo? Ajá. Uh-huh. No, el tema es comunicación y aparte eran sin... ¿Celoso? Sí. Celoso. ¿Él era celoso? ¿Qué te dijo? ¿Te empezó a ir a buscar a la vega y qué te pasa? ¿Quién es ese güey que te habla por WhatsApp? ¿Ya no ves esa buena? ¿O no? ¿No? No, hacía cosas también netas. ¿Te daba vuelta en calzoncillo frente al trabajo tuyo? ¿Te daba vuelta candero en calzoncillo? ¿Qué hacía, pues? Cuéntenos. ¿O tentaba sus cosas delante de tus compañeros? ¿Te mostraba las tetillas a la hora de colación? Ya, por amor, ya pongámonos serios. Es muy celoso, aparte ya, que lo sé, la ya. Comunicación era buena. Anota, entonces, celos. Uno, celos. Comunicación. Comunicación. Sí, ¿qué más? Dos cosas. Celo y comunicación. Eso es lo que tú dices de él, ya. ¿Y tú qué dices de parte de ella, Rodrigo? Rodrigo. Anota, Freddy. Sí. ¿Por qué falló la relación? Por falta de comunicación. Pues. Falta de comunicación. La pelea era todos los días. ¿Por qué? Y la pelea porque tú la celabas a ella. Sí, se podría decir que sí. Ya. ¿Cuál era el motivo principal de celo? ¿Alguien en particular o todos te parecían sospechosos en tu trabajo? Incluso el perro. Todos se la querían comer a tu polola. ¿Es rica tu polola? Sí, bastante. Perdona, ex polola. Ya. O sea, había problema de... Ella era como una especie... A ver, aló, tranquila. Por favor, ya no se la que se la coma el espectáculo. No se la coma el espectáculo, mi amor. Podríamos decir que Vanessa tiene un árbol frutal en los pechos y atrás un zapallo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya, vamos a ver, queremos saber si hay perdón, si va a haber reconciliación, si va a haber doblando la rodilla, ¿sí o no? ¿Hay olvido o no hay olvido? ¿Hay olvido o no hay olvido? ¿O hay perdón? ¿Qué quieres decir tú, Rodrigo? Yo quiero ver la posibilidad que me pueda perdonar. Dile, pues, vamos. Dile ahora, Rodrigo va a doblar la rodilla frente a Vanessa. Todo Chile, ¿ah? Todo Chile va a escuchar, ¿ah? En Iquique, Arica, Calama, Antofagasta, todo Chile. Rodrigo, vamos. Bueno, Vanessa... Pedirte perdón por todas las cosas malas que han pasado. Puta, me cuesta hablar. Tenís que sacar el Bruce Willis que tenéis dentro. Cámara al ojo derecho, va a llorar. Te ayudamos, mira, yo sé que te voy a ayudar, mira. Llora. Yo sé que tú eres una mujer guapa y muchos te miran, por eso estoy inseguro, pero yo quiero volver a intentarlo y confiar en ti. Eso no lo escuchó la Valesca, dile. Dile. Mira, yo quiero que esta relación siga funcionando. Ya tenemos tres hijas. Oh, tenemos tres hijas, vos, Freddy. Tienes de bocado el... Ya, pues. Sí, la budinera. Íbamos a cumplir 14 años juntos ya. Está emocionado. No quiero perderte. A ver, Vanessa. Ya. ¿Tú estás dispuesta a perdonarlo a él, darle una oportunidad, o filo con el loco, se puso muy cuático? Es que igual han pasado muchas cosas, no es llegar y... ¿Sí o no? ¿Estás dispuesta a darle una oportunidad o piensas que lo vas a seguir torturando 6 meses más para comerte a otro y luego volver a comértelo a él? No. No. ¡Oh! No vas a darle oportunidades, quieres seguir tu camino, Vanessa, Valesca. Estoy comiendo tu guapo. Es que muchas cosas han pasado igual. Ya. ¿Le diste la pasada a alguno de ahí de tu trabajo o está ahí en vista? Esto tiene que ser duro, al hueso. Dile, ¿sí? Mira, conocí un hombre que me quiere mucho, no ha pasado nada, pero me respeta más que tú y me interesa conocerlo. Sí. Eso es. No, o sea, el tema es que entre los dos poca comunicación y no, en este momento sencillamente no. Te voy a tirar al perreo. ¿Quieres estar sola? Sí. Ya, perfecto. Rodrigo, la mujer ha sido clara, te dijo que va a perrear nomás, no sabe ensuciar todavía, pero en algún futuro sabe ensuciar. Sí. Así que usted, tranquilo, el perro nomás. Usted espera ahí nomás, igual que los perros. Espera. Yo te aconsejo esperar igual que los baduinos, y de repente en el desierto llueve y salen flores y callampa. Y de ahí tú te has ido un almuerzo. Lo último que decir, Rodrigo, así como lo último ya, así como para que se... Nosotros lo intentamos, somos intermediarios nomás, no podemos ayudar. Lo último... Dile alguna cosa a ella, dile. Aunque, sin picado. Tranquilito nomás, ya. Vamos, sin llorar, vamos, hombrecito. Bueno, ya si las cosas no se van a arreglar, te deseo lo mejor del mundo, ni siquiera para arriba, ¿no? Bacán, eso es de machito, ¿ya? Sí, ya. Váyase a trabajar. Mójate la cara, sigue con la pega, y de a poco, compadre, se van a arreglar las cosas. Dale un tiempo a ella porque está sentida, ¿ya? Vale, compadre, gracias. Gracias, vale. Rodrigo, por tu, gracias. Por tu confianza. Espera un poquito, vamos a sacar a Rodrigo. ¿Valesca, estás ahí? Sí. Oye, invita a carretear, pues. Sí, pues vamos a... ¿Cuándo invita a carretear con la amiga? ¿Qué va con una asada? Sí, ¿eh? Sí, pues mira, te traigo una chorrillana. El medio mambo el viernes. Ya, pues ahí somos. Comemos un asado, cara. Claro, palo, pues ya, pues. Ya. Vale. Buena onda. Ya, sí, vale, gracias. Un besito, mi amor, cuídese. Chao, rica, mijita. Chao. Rodrigo. Ponte llore apretado. Sí, de esos chorcitos blanquitos que tenías. Rico. Rodrigo, buena onda. Rodrigo. ¿Eh? Buena onda, hermano. Buena onda, compadre. Te queremos harto ya. Vale, chao. Espérate un rato nomás y todo se va a solucionar. Vamos a ocuparla. Every whisper, it's the worst. Empty it all. Hazte guau. 227-262-32. Vacilemos este tema, me gustó. Vacila, boludo. ¿Con esa pena? ¿Qué pasó? Tiene que ser con María. Ando en la calle, ando todo el día en la calle. Y esa es pena. Sí, tranquilo, tranquilo. Oye, ¿tu señora está de onomástico de cumpleaños o simplemente estás enamorado de tu señora? Enamorado, mi señora. Ay, qué buena. ¿Hay hombres tan enamorados que le hacen el aseo a su señora? Sí, pero, yo el aseo. ¿Viste? Le hacen el aseo. ¿Qué le hable cosas lindas a la señora? Dile cosas lindas a tu señora desde ahora. ¡Ya! Bueno, mi amor, quería darte las gracias por estos 8 años juntos, por nuestro hijo. Y gracias por apoyarme en todo, pues, los momentos difíciles, los momentos alegres y nada, gracias y te amo mucho. Me di todo mi dinero, mi señora me mantuvo 4 veces. Sí, a lo black. A lo black. Muy bien, señor. Black nunca ha tenido que ser mantenido por nadie. Así que relajado nomás el ano. El perro. Eso, eso. 2x27, que le vaya muy bien con su señora. Yo le voy a regalar un set de sopapos para que le siga haciendo el aseo a ella. Yo tengo un premio de consuelo para él. Tengo un premio de consuelo. Muchos premios de consuelo. ¿Le doy uno? Por favor. Mira, tengo. Acá están los premios. Un tomato, puede ser. Un tomato, muy bien. En la época de granjas. Sí, o una tortuga jugando pool. Muy bien. Sí. Sí, un búho con los ojos cerrados. Un búho con los ojos cerrados, qué lindo. Sí, un octavo de baba. ¿Ya? Sí, un condón para mosca puede ser también. Un condón para mosca, sí. qué bonito. Sí, un hueón lleno de mosca también. Sí. Sí, un cubo de leche materna. Precioso. Y por último, un asiento preferente en un salón evangélico. Aplausos para los premios de Black. Sí. Yo voy a agregar, porque en realidad no se puede agregar nada, solamente se puede agregar un glande de perro siberiano. Inscrito. Inscrito de pedigrí. Muy bien. En una bolsa nylon. ¡Qué lindo! Todos esos premios de consuelo. El continente negro. Guarantorón torero. El pancare de Kilimanjaro. Guarantarón porero. Ahí vamos con 200 nombres para la quitaboga y otras tantas secciones tan lindas que se nos ocurrieron estas semanas. Hoy ya terminamos, de hecho. Hoy ya se completan las 100. Se completan las 100. Faltan solamente 2 a través de Twitter. Están listas, weón. Están listas ya. Sí. Están escogidas. Mientras llega eso, más canales HD para tener más tarde de películas. Solo el triple pack Vive Más de BTR te da 63 canales HD para disfrutar con el mejor internet y telefonía. Ayer vi Vinyl, una serie producida por la productora de Mick Jagger, en donde sale un cameo de David Bowie. Increíble serie, la puede ver ahí en HD. Increíble. Por HBO Latin America. Oye, también además, mejor internet y telefonía. Por solo 40.000. ¡Hazte wow! 40.990 pesos mensuales por 6 meses. ¿Cuánto? 40.990 pesos mensuales por 6 meses. Barato. ¿Y cuánto HD? ¿Cuántos canales? 63 canales HD más telefonía e internet. Yo lo vi BTR, vi Lola Palusa. Lola Palusa. Fome. Pato Cueva estuvo ahí en el pasto y dijo que había mucha sombra y estaba pelada, bueno, no fue nadie. ¿Viste? Una cartelera un poco fome y muy cara la entrada. Fue también Felipe Arratia, que es un experto en música, a disfrutar de música. Gracias, Freddy. La temperatura en Radioactiva es una presentación de Big King, lo nuevo de Burger King. Dígame qué falta. Yo no voy a aguantar esta falta de respeto para con nuestros auspiciadores. Ahí, muy bien. Faltan dos todavía. Usted va y pone temperatura y cosas. Ya. Anda. Nervioso, ¿ya? Ya. El año arranca en marzo cuando vuelves de las vacaciones. Ajá. ¿Ya? Y tienes ganas de estar en casa. De estar en el living, en el baño, leyendo junto a tu LCD de 18 pulgadas. Y por supuesto, viendo a tu señora cómo hace aseo. Para eso, las marcas que siempre han tenido para ti una preferencia te invitan al mes de la limpieza. ¿Cómo eso, Freddy? Es un mes completo para que ellas hagan el aseo y nosotros le ayudemos. ¿Cachai? Cuando un hombre está realmente enamorado, hace el aseo. Con su mujer. Sí, si no la mujer. Sí, si el hombre no hace aseo en la casa es porque no está enamorado. No. La quiere mucho, pero no está enamorado. No. Sí. ¿Ya? Sí. Solo un hombre enamorado. Castitas. Un hombre enamorado va y. ¡Freddy, la mención! Te hago aseo, mi amor. ¡Freddy! Y come como lo huevo. ¡Freddy! Y siempre él en su mano tiene Glade, Mr. Músculo, y cuando siente, Blem, el Isofor, en los brazos y en la cara para pasar. Con dinero y sin dinero. Con esta me la gano. Este 21 de mayo regresa la cumbre del humor sin censura al Movistar Arena. ¿Quién va a estar? Tres humoristas más importantes del momento: Jorge Alice, Stefan Kramer y Natalia Valdebenito, reunidos por primera vez. Tres excelentes exponentes del humor nacional en un solo lugar y presentados por Latencia Salvaje en vivo y en directo. Entradas a la venta a través de Punto Ticket. Invita Radioactiva. ¿Qué pasó? A perder la fonola. ¿Se echó a perder? Se echó a perder todo. Se cayó internet. Vamos a hacer este programa a capella. La temperatura. La temperatura en Radioactiva. Exacto. Vamos. La no se puede trabajar así, ya, Pablo. Pablo Tangue, vente para acá luego. No se puede trabajar así. Ya, pues Freddy. La temperatura, 27 grados. La temperatura en Radioactiva es una presentación de Big King, lo nuevo de Burger King, a solo 1.290 pesos. Azul. ¿Tienes frío? Es porque llegó el otoño. 27 grados. Radioactiva 92.5. ¡Solo se vive una vez! Hola, Nico. Hola, Maca. ¿Cómo estáis? Oye, ¿y eso? Es que pasé por Burger King y te compré un Big King. ¡Qué rica! ¿Es nueva? Sí, y cuesta. ¿Te ayuda? No, me costó. ¿2.500? No, pues déjame decirte. ¿1.500? Nico. ¿1.400? No, pero escúchame. ¿1.300? Ay, Nico. Tampoco. Casi, Nico. Big King cuesta solo 1.290 pesos. Presentamos el nuevo Big King de Burger King. Dos exquisitas hamburguesas a la parrilla por solo 1.290 pesos. Burger King, a tu manera. solo el mejor pack te da canales HD para todos. Para los Capone, películas de gangsters en HD. Para los Monsters, películas de terror en HD. Para los Newtons, documentales de ciencia en HD. Con DTR hay HD para todos. Porque solo el triple pack Vive Más de DTR te da 63 canales HD incluidos. Además, lo mejor en internet, con Mega 80 y la mejor telefonía por tan solo 40.990 pesos mensuales por 6 meses. El mejor pack de todos los packs es de DTR. DTR, vívelo hoy. Enero y febrero vuelan. El año arranca en marzo, cuando vuelves de las vacaciones y tienes ganas de casa, de disfrutarla como más te gusta. Cualquier rincón, de punta a punta. Por eso las marcas que cuidan tu hogar todo el año te invitan a sumarte al mes de la limpieza. Busca los productos de las marcas Glade, Mr. Músculo, Blend, Lisoform y aprovecha las ofertas del mes de la limpieza. S. Johnson, una compañía familiar. ¿Aló? Aló, don Pedro Macías. Habla con Damaris Rodríguez directamente de su compañía telefónica preferida. Tenemos un plan muy chévere para usted. Llamada gratuita, es decir, ilimitada. A red fija, usted tendrá 50 minutos libres a número 600 y un mega en datos móviles. Chico, y tenemos una promo. Usted, mi amor, estará participando inmediatamente por ser un... Menos amateur, más cuerpo, más color, más sabor. Escudo es más cerveza. Recargar en ClaroChile.cl es súper conveniente. Así es, porque al recargar desde 3.600 pesos, te llevas un 50% adicional, más 30 días de redes sociales sin gastar tu saldo. ¿Qué mejor? Promoción válida hasta el 31 de marzo. Con Claro es posible. A mí me auspicia una marca de lentes ultralight y todas las minas quieren conmigo. A mí, una marca de zapatillas outdoor y las chicas del gym se mueren porque las invito a salir. Eso no es nada. Yo les hago tapa. A mí, Báltica me auspicia. ¡Atención! El mazo Báltica nos auspicia a todos. Busca debajo de las tapas de cerveza Báltica porque hay premios de 5, 10 y 20 mil pesos. Canjealos en sucursales sencillitos de todo el país. Báltica, 5.8 grados de alcohol. Promoción válida solo en botillerías adheridas. Bases en www.balticateauspicia.cl. Producto para mayores de 18 años. Aprovecha la venta nocturna de permisos de circulación en Estación Central y viaja tranquilo en Semana Santa. Este martes 22 y miércoles 23 de marzo realizaremos atención nocturna en 3 puntos de la comuna. Te esperamos hasta las 24 horas en el edificio municipal, Alameda 3920 y en los stands de Avenida 5 de Abril con Las Rejas y en Avenida Las Torres con Avenida Pajaritos. En Semana Santa, viaja tranquilo con tu permiso 2016. Más información www.estacioncentral.cl. Amigas y amigos, ¿han notado ciertas señales en su casa? ¿Ah? ¿No puedo entrar a internet? ¿Cambiaron la clave, vieja? ¡Mamá! ¿Qué hace un candado en el refri? ¿Otra vez pusiste esa música, papá? ¿Qué? Ah, esa es la de... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque llegó el momento de cambiarte una casa de Marta Vid Regalón. Todas están hechas con materiales de última generación, tecnología de punta, sistema constructivo industrializado y te asesoran para financiar tu compra. Imagina tu casa con Inmobiliaria Marta Vid y cámbiate de una vez por todas. Más información en martavid.com. Lo bacán de volver a clase es que siempre, siempre llega algo rico y novedoso. Perdón, profe. Es que al ver a la nueva compañera con su peto amarillo, me acordé de la nueva pechugona cheese con su queso derretido y sus lechuguitas. Así es. Ven a Tarragona y encuentra la nueva pechugona cheese. Un exquisito sándwich de filetillo de pollo con lechuga, queso y un rico toque de ketchup por solo 1.250 pesos. Te esperamos en Tarragona. ¡Está re bueno! Hemos vuelto con sorpresas para ti. Negro Black y Ñata Cautelosa Freddy alojan a Hadwe en su casa. Vuelve el portal del web de Radioactiva. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing my... Quisiera regresar el tiempo y cambiar errores. Sé que todo fue mi culpa y te causé dolores. Espero que de volver tú tengas intenciones. Porque hoy estoy aquí extrañándote. Ok, tú por mí morías más. No solo física, había química. Yo te llamaba y no querías contestar. Sé que fue tanto y no te supe valorar. Entiende mi estilo de vida. Por favor comprende que esto no pasó de repente. Si está en mi mano no lo dejo a la suerte. Solo espero que me perdones. Nena, tengo tantas ganas de amarte. Solo quiero que me perdones. Si tú y yo no podemos estar en vida, todo lo voy a fallar. I'm not just trying to get you back on me. Quiero sugerir algo. A ver, ¿qué pasó? Después de este tema, bueno, tengo un llamado listo. Oye, pero espera, ¿yo me escucho bien o no? ¿Me escucho bien yo? A ver. Un, dos, sí, sí, hola, sí, hola. Súper bien. Se mejoró la voz, ¿cierto? Estaba muy gastada antes. ¿Cuándo? En la mañana. ¿Pero eso son las 2 de la tarde, Freddy? Claro, no, yo me refería que a comparación ahora, como que se ha recuperado un poco. ¿Pero yo en la mañana te escuché? No. ¿No? Puta, vos. Poncho, ella está disimulando. W, la banda Record. ¡Seguro! Me dicen que eres fresa y que no bailas pegado, porque te pueden ensuciar ese vestido caro, y que no bailas cumbias porque no eres del rancho, pero después de un rato se te olvida con los tragos, y gritas y cantas y empiezas a bailar. Y no que no bailaba, chiquitita. No. Me diste mil excusas Te acercas, te abrazo y me vuelves a besar. No disimules más, yo sé que tú quieres, tú puedes. A las estrellas yo te quiero llevar, bebé. Tú tienes poderes, este hombre por ti se muere. Un trago y no para de bailar. Me encanta tu figura, pareces una. Estamos en el portal del web de la 92.5, por supuesto, para todo Chile. Saludos a la gente que aún estando ya cerca de abril ha salido de vacaciones o está próxima a salir de vacaciones a Cuba, a Egipto, a Arabia Saudita, a Siria y a otros países muy lindos y pacíficos. 2:46 de la tarde. Aló, Gonzalo. Aló. Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y ustedes cómo están? Acá felices de la vida. Ya pasó media hora ya. Oh, quedan 15 minutos. Oh, no queda. Oh, ya se acabó el programa. ¿Qué quiere, señor, antes de sacar el programa? ¿Qué quiere usted? Yo quiero saludar a mi señora. Ya, ¿y a qué quiere ingresar? A Fantasías Animadas. Ah, entonces está en... Fantasías Animadas. No hay cortina para eso todavía porque la mandamos a hacer, pero se cayó el avión. Sí. Y no llegó la cinta. Oiga, amigo, ¿Gonzalo o Rodrigo se llama usted? Gonzalo. Gonzalo. Gonzalito. ¿Y la fantasía tuya cuál sería? Ya a saludar a mi señora que hoy cumplimos 3 meses de matrimonio. Ya, 3 meses de matrimonio, o sea que se casaron el año pasado. Así es. Así es, en diciembre, cerca de la Pascua, de Navidad, perdón. Diciembre, ante Navidad. Ante Navidad, qué lindo regalo. Y le dio entonces uno envuelto en papel. ¿Cierto? No, salió antes, el 10 de noviembre nació nuestro hijo. Ah, se casaron porque ya tenían un niño que criar. No, sí. Oiga, ¿cómo se llama la señora? Ilani. Ilani. Ilani. ¿Qué edad tiene la Ilani? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene la Ilani? Tiene 23. 23. 23. ¿Y tú? 10 la mano, 10 los pies, 10 los 3, 23. ¿Y tú, Gonzalo, cuánto tienes? 27. 27. La agarró de medio vuelo y se llevó una buena presa al descuartizadero. Muy bien. Aplausos para esa criatura. Vamos, vamos. Tírate un peo, no haya presión. Oye, ¿entonces está escuchando ella o queréis que la llamemos? No, que la llamen, porque acá, por lo menos acá en Viña, la señal no se escucha. De hecho, no sé cuál es la señal. Sí, para el lado de Concón, para el lado de Portecillo y para arriba también se escucha. ¿Cómo se llama ella? Ilani. Ilani. Ilani, ¿estás por ahí? Sí. Hola, Ilani. Ambos Hola. Dos están en Viña del Mar, ¿cierto? Los dos. Yo estoy en Quilpué. Tú estás en Quilpué, Viña, son lugares cercanos. ¿En qué trabajas, Ilani? No trabaja. ¿Estás dueña de casa? Sí, pues. Porque va a dar a luz próximamente. Ajá. O ya dio a luz. Ya dio a luz. ¿Cuánto tiene el niño? ¿Hace cuánto que tienes ganas de hacerlo conmigo? Tiene 4 meses. 4 meses. Tiene 2 años, 8 tetillas. 4 meses, Freddy. 4 meses. Es una criatura que solo bebe leche y hace cacuca. Nada más. Sí, nada más. Entonces, mira, hay un hombre muy enamorado de ti que quiere decirte cosas y entró a Fantasías Animadas de ayer y hoy. Gonzalo, ahí está Ilani. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Qué lindo el amor, Juan. Quería decirte que feliz 3 meses de matrimonio. Han sido poco, pero hemos compartido mucho y estoy muy feliz y muy enamorado de ti. Y eso. Hermoso. ¿Ilani, algo que agregar o tú estás simplemente siendo la depositaria de todo este amor de día lunes? O un huevo. No, también decirle que lo amo mucho y que espero que sea mucho, mucho más. Okay. Hay un hombre que en la misma noche de boda se comió el monito ese de un novio, y claro que alucinógeno, y la mujer regaló guaguitas, chupetes que iban dentro de la torta a mujeres. Así que queremos nosotros rezar mucho, ya que viene Semana Santa, y queremos cantarte una canción. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Pero un segundo, Freddy. Vamos a hacer esto completo porque ya viene Semana Santa, y aunque muchos sean reacios a eso, y la iglesia y las instituciones, a veces algunas personas van en contra de lo que se pregona, pero no todos son iguales, no todos los curas son iguales, no todos los papas son iguales, y por supuesto el sagrado vínculo del matrimonio, que ha caído en desgracia en este último tiempo, está volviendo a levantarse como uno de los pilares de la sociedad. Por eso en la casa hay un perro púdul que hoy día subió a saludarnos, se llama Duque, y es igual al Cordero de Dios. Así que nosotros le compusimos una canción y se la vamos a regalar a ustedes, ya que estamos en este fin de semana. Canten con nosotros, por favor. Se llama Cordero de Dios, vamos. Que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Eso es toda la letra, ¿ya? Vamos. Uno, dos, tres. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Linda y coqueta. solo envidiosos que no miran con los ojos. Ellos no ven bien tu pelo, tu cintura, tus piernas, tu linda figura, digna solo de una reina de tu gran altura. Cuando dejes de ser cotona, deja tu trono libre para otra. Oye, ya, ¿por qué no parte la fiesta? Joseph. Yes. Joseph. Sí, está todo okay. Okay, tenemos contacto afuera, ¿cierto? Todo okay, está el corresponsal, todo okay. ¿Podemos probar si está en línea? Sí. ¿Aló? ¿Cómo se llama él? Juan Pepito Carrehuea. Juan Pepito. ¡Aló, amigos de Radio Activa! Ay, sí, ¿te lo escucho por internet? Sí, está okay, Juan Pepito, vamos con el contacto en vivo, ya está por comenzar noticiero, ¿eh? Atento. ¿Escucha la base, don...? ¿Escucha todo okay? ¿Sí? Perfecto. ¿Eh? Tengo un pequeño desfase. Tranquilo, ahí tranquilo. Lo vamos a ir orientando. Juan Pepito Carguazo, tranquilo, nosotros orientamos ahí. Juan okay. Pepito, ¿escucháisle al director? Sí, escucho. Ahí ya, desfase. Listo. Okay. Ahí desfase. Vamos. Vamos, 3, 2, 1. Lo han llamado para conducir los noticiarios de CMN, TVM, CTM y nada. Él prefiere ser la voz de Noticias ALN. Con ustedes, Joseph Jefferson. Muy buenas tardes. Soy Joseph Jefferson con las últimas noticias que ha ocurrido around the world. En este momento, siendo exactamente 2 de la tarde, 56 minutos, hora de Chile local, GMT menos 4, en Latinoamérica, precisamente en Santiago de Chile. Esto es ALN News. Titulares. Hombre más chico del mundo se agacha y desaparece. Superclásico entre la U y Colo Colo sufriría el síndrome Meruane. Millones de mueros levantan de sus tumbas para recuperar sus coronas de flores. Y ahora último, esto es, puede ver el video ahí online en AL News, el portal informático, lo que ocurre al verter cobre fundido sobre un gatito de 2 meses. Nuestro corresponsal, Juan Pepito Carehuea, se encuentra en algún lugar del mundo para darnos la primicia. Adelante, Juan Pepito Carehuea. Hola, ¿qué tal, amigos de Radio Activa? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, Juan Pepito. ¿Qué nos trae hoy día? Sí. Tengo mal retorno. Tranquilo, sigue adelante. Estamos en vivo y en directo. Esto es ALN News. Vamos, Juan Pepito Carehuea. ¿Dónde te encuentras tú? Vamos con la noticia entonces. Escucho muy mal, así que voy con la noticia. Tranquilo, dale. Profe universitario era por no estar. Académico de 61 años fue pillado por Lolo que se encerró en el baño. Procedo con la noticia. No le quedó otra al Tofi Nicolás Johart y debió dejar su cargo de profesor de ingeniería química en la Universidad de Manchester. Después de que uno de sus alumnos lo reconociera como el protagonista de una película porno. El académico era conocido en la industria del cacheteo fílmico como Old Nick, lo que quiere decir el viejo Nick. Freddy Guerrero conoce esto. Encasillado por sus 61 largos años de vida, una hazaña en el mercado del sexo, tanto que es reconocido como una de las estrellas de Pornhub, el portal porno más visitado de Internet. Esas son las noticias. Acá, Juan Pepito Carua. Muchas gracias, Juan Pepito. Extremadamente preocupado es el asiduo visita de jóvenes y también universitarios, adultos y niños. A veces pueden ver si no hay... ¿Cuánto no? Sí, corte nomás, Juan Pepito. Gracias. Thank you. Córtalo. El acceso al parental advisory, o sea que usted tiene que poner clave a acceso de cacheteos o mujeres que pueden ver tulos. Es preocupante cuando niñas también están viendo muchos miembros. Por lo tanto, siempre es peligroso que un profesor no vaya con sus credenciales bien limpias. Hombre tenía el ñato sucio y fue sorprendido teniendo sexo con muchachas de la Universidad Toros, mayor edad. Esto ocurrió en Universidad de Massachusetts. Thank you. Radio Activa 92.5. Todo se vive una vez. Cada cosa que lees en as.com está escrita con la pasión de todo un estadio, con el grito de un gol ganador, con el vértigo de la Fórmula 1 y la fuerza culminante del tenis. Por eso, si amas los deportes con pasión, lee as.com. Videos, columnas, notas, deportistas de culto, audios y reportajes exclusivos. Entra en as.com, el portal deportivo en español más visitado del mundo. Haz lo que te apasiona. As.com es pasión. Aló, Panchita. Contéstame, porfi, guaguita. Te he llamado como 40 veces. Sí, solo quiero decirte que me he dado cuenta de muchas cosas en estos 3 meses. Me di cuenta que este no fue el fin. Fue un receso por el verano, y el verano ya pasó. Me he dado cuenta que lo paso mejor contigo que con mi amigo. No me importa que te hayas metido con Pedro. Me he dado cuenta que soy... Menos amateur, más cuerpo, más color, más sabor. Escudo es más cerveza. Isel, calidad a tu alcance. Centro de Formación Técnica Acreditado. Estudia con nosotros. Secretariado Gerencial Bilingüe. Marketing y Ventas. Fotografía y Comunicación Visual. Cocina Nacional e Internacional. 40 años de experiencia. Postula a becas y financia hasta el 100% de tu carrera. Al matricularte con un amigo, obtienen matrícula gratis. Más información en isel.cl o llamando al 22-439-9999. En Isel, hay un lugar para ti. Oye, ¿qué apega? ¿O la terminamos? Una barra, tres leches, quiere mejor sabor, alíale al dulzor y el trabajo le da color. ¡Qué rica esta pega! Con el apoyo de una barra, el trabajo tiene mejor sabor. Barras de cereal Quaker, la barra que te apoya para empezar el año con energía positiva. Y ahora con un delicioso nuevo sabor, tres leches. ¡Pruébalo! ¡Energía positiva! Con Multicaja, comprar tu seguro obligatorio nunca fue tan fácil. Consíguelo a la vuelta de la esquina desde 6.490 pesos. Solo necesitas tu RUT y patente. Recuerda, con Multicaja el recibo de tu SOAP es la póliza. Además, si compras tu seguro obligatorio, estarás participando por el sorteo de un auto Audi A1. Busca tu comercio más cercano en multicaja.cl. Universidad Gabriela Mistral, admisión vespertina 2016. Si sueñas con avanzar, estudia para lograrlo. Conoce nuestros programas de continuidad de estudios y matricúlate en Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial o Ingeniería en Administración de Empresas. Estudia con una educación humana que reconoce tu esfuerzo. Contáctanos en ugm.cl. Conoce nuestros programas de becas y postula. Admisión vespertina 2016. Matrículas abiertas. Universidad Gabriela Mistral. Educación humana. Porque Chile funciona como reloj suizo. Se viene la cumbre del humor sin censura. Este sábado 21 de mayo, Natalia Valdebenito. No puede ser, mijito rico, ¿por qué no fuimos también? Jorge Alís. Le puse el anillo y se transformó en Gollum la mina. Y Stefan Kramer. Qué rico, a que tan agradecido la vida. Hablarán de todo lo que no se puede hablar en la cumbre del humor sin censura. Compra tus entradas a través de Punto Ticket y el sábado 21 de mayo nos vemos en el Movistar Arena, animada por la gran Pincha Salvaje. Invita Radioactiva. Las que manejamos estamos felices porque se abrieron los cursos profesionales gratuitos financiados por el gobierno para ser conductora de buses o camiones. Cualquier hombre o mujer mayor de 20 años y con solo 2 años de licencia clase B puede tomarlo. Hay que puro inscribirse. Dale un giro a tu vida. Conviértete en un conductor profesional de buses o camiones. Conductoresprofesionales.cl. Todos por Chile. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. SENSE. Gobierno de Chile. Hemos vuelto con sorpresas para ti. Torta mal hecha, Black. Y cara de ganas de tirarse un pedo, Freddy, vuelven al aire de la 92.5. Es el portal del web de Radioactiva. Yeah. 3 de la tarde con 4 minutos. ¡Au! En el portal del web. A veces gano, a veces no. A veces duermo, a veces no. No siempre vuelo, ni llego primero. Y nunca toco las puertas del cielo. Pero esta noche me quedo con vos. A veces tengo y a veces no. Soy sobre todo un soñador. De lo vivido estoy convencido que

íbamos a anunciar delante, pero lo vamos a volver a hacer ahora. Que todas las chicas pueden llamar más adelante al 227-262-2232 para flirteos net y conocer gente si es que están solitas, o para los levantaegos si es que están un poco de gajo caído. ¿Ah? Este guau. Ahora tenemos a alguien en la línea y después vamos con los saludos de Twitter, Facebook e Instagram. Tú quieres un flirteo, ¿cierto? Un flirteo me encantaría. Después de este llamado hay un flirteo. Hazte guau. Sí, pero nos va a contar algo primero la niña, así que... Hazte guau. Hola. Hola, el niño. No, es que después tú vino una niña. El niño. El niño primero, después la niña. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Eso. Javier. Javier, ¿dónde llamas Javier? Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Oh, cabezón. Quítate del medio, cabezón. Quítate. Yo no sé si aquí hay un disfraz. ¿O tenía cabeza para dar y regalar? ¿Te acuerdas de esa canción? Era bueno. Javier, ¿cómo se llama? Yo no me llamo Javier. Oye, ¿cuántos años tenés tú, Javier? Yo 26. 26. Sí. ¿Eres un hombre completo, hecho y derecho, o aún vives a la casa de tus padres y pides cerveza a tu papá? Sí, vivo en la casa de mi abuela, mejor dicho. No, de mi mamá. ¿Cuántas veces le has robado plata al choro a tu abuela? Nunca, Berrín. Siempre le vida. ¿Tú le has robado plata a tu mamá, Frey? Mi mamá le robaba siempre plata y me compraba yogures. ¿Sí? Y después, cuando ya más grande, me compraba petardos para la Pascua. ¿En serio? Sí, y le robaba plata. Yo nunca le robé plata a mi vieja. Sí, una vez me pilló y le dije, ¿te voy a comprar pan? Ya, me dijo, y fue a comprar pan, no se notó. ¿Y cuánto faltaba pan? Todo mentira. Ya. ¿Para qué llamas, amigo? Ya. Javier, ¿para qué llamas? Sí. Quiero cantarle el cumpleaños a mi bolona. Cumple 27 y se lo quiero dar para que todo Chile lo sepa. Y la amo también aparte. ¿Está escuchando acá al lado? ¿Está ahí? ¿Está ahí mismo? Sí, pues. ¿Cómo se llama tu bolona? Pásala. Daniela. Pásala. Pasa a la Dani. Ya, espérame. Pásala a la Dani. Estos tortolitos deben trabajar juntos o estudiar o algo por el estilo. Se portó la niña. Chuta, ya. Hola. Ahí está la Dani. Hola, Dani, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Nosotros excelentemente bien en esta segunda semana del Portal de Web. ¡Oh! ¿Te ha gustado a ti esta nueva edición 2016? Sí, divertido. Ha sido buena porque estamos acomodando las fichas, pero de a poquito. Dani, ¿qué haces tú con tu pololo un día lunes 21 juntos? ¿Por qué están juntos a esta hora? No, lo que pasa es que me vino a buscar después de la pega, que ya salió hace poquito. Pasó a buscar ahora. Ah, ¿en qué trabaja? ¿Trabaja de noche él? Sí, trabaja de noche en la línea aérea y transportando los pilotos. Qué bueno. Oye, ¿y tú en qué trabajas? Yo hago repostería, pero en mi casa. En su casita, tiene como cortita. como una mini pyme. Sí. Qué bonito. ¿Cómo se llama su página? No tengo en el Face todavía porque estamos iniciando recién. ¿Cómo se llama en Facebook? En el Face, ¿cómo se llama? Daniela Roja González. Ya. Daniela Roja González, repostería. Sí. ¿A qué le pega más a usted? ¿A las tortas, a los yogures, o sea, a los muffins? ¿A qué? ¿O a las tartaletas? O los ¿A las tortas? A las tortas. Esas tortas personalizadas con bonitos, para los niños, todas esas cosas. No puede haber más, una cosa más fea que un mono bien feo arriba de la torta que te quedó mal. Le quedó chueco y... Oh, horrible, güey. También vimos 10 tortas, las más feas del mundo. Tortas mal hechas, yo soy una torta mal hecha. Black es como una torta mal hecha de selva negra. Sí. Quedó mal hecha. ¿Está de cumpleaños usted? Estuve el sábado. ¿El sábado? ¿Cuánto cumplió? 27. ¿Y su pueblo se le quiere cantar? Ya, escuche. Tenemos ahí a una persona que se llama Javier que quiere hablar. Javier, cántale cumpleaños feliz a Dani. Ya. Pero con música así, vos perdido, ¿no? Ya, ¿con cuál? ¿Con cuál? Con Pachanga. Tiene dos manos. Ocho de día, la cola en la guata, la cola en la frente. Tiene dos años, ocho de brilla, la cola en la guata, la cola en la frente. Ahí está, dile cosas lindas ahora. Ya, a mi Rajita Tieno, que la amo, la adoro, que es mi vida, y que quiero pasar todo el resto de mi vida con ella y concretar todos los compromisos que tenemos de aquí a fin de año. Qué lindo. Oye, ¿le dijiste raja de piano a Dani? ¿Dani tiene el poto grande? Sí. Qué bonito, ¿eh? Igual que tengo lo mismo gusto que tú, Freddy. ¿Te gusta bien potoncita? Sí. Potoncita. Qué lindo. Dani, ¿algo que decir de este amor hacia tu parte de trasera? Sí, bueno, siempre me lo dice. No te mamemos, mira, hay un meme y es muy cierto. Dijimos al principio del programa que el hombre que está enamorado le hace aseo a la polola. ¿Le ha hecho aseo él alguna vez a usted? No, aseo no, pero ha lavado la losa porque no. De a poquito va a empezar a hacerle aseo o la va a bañar a usted. Y lo otro también que hacen es adorarle y... Hay una guagua ahí, ¿cierto? Sí. Es mi hijo, sí. Ah, su hijo. Ya, pégame un tortazo en la cabeza. ¿Está amamantando? ¿Está amamantando? ¿Qué hace torta? Ah, sí, un tortazo en la cabeza. Ah. O le regala un brazo de reina. Se acabó la fiesta. Gracias. Muchas gracias. Qué lindo eso, amar a una mujer potoncita. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿está loca esta? Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola. Viene bien descalibrado el transmisor, ¿cierto? Muy bien, vaya a calibrarse y vuelva a llamar. 3:15. ¡Aló! ¡Aló! Buenas tardes. Hola, te triste. Este viene triste. Ya, no, gracias, no. Muchas gracias. La niña, viene la niña con flirteo, Freddy. Hay una niña con flirteo. ¿Cómo se llama la niña? ¡Aló! ¡Aló! No, era una niña, Freddy. Se cortó. ¡Aló! Se cortó la niña del flirteo. ¡Aló! Tiene. Le damos Instagram la busco. Vamos a leer mientras tanto de Black Box, ese llamado que nos compete. Pero tú anúncialo. Yo lo anuncio. Viene un flirteo con una chica. ¿Qué es eso? Flirteo cuando una mujer quiere conocer a un hombre para iniciar una amistad con posible pololeo. Ya, sin redes, solamente acá. Sí, juntarse y en vivo, en directo. Ya, lo busco. Ya, búsquelo nomás. Mientras Instagram. Tanto, en esa foto donde Black parece un cochayuyo mal hecho, dice la cara de lunes Obi-Wan Cannabis. Arroba Obi-Wan-Cannabis y arroba DJ Black Chile. Presta la cara medio sed, dice Felipe Flowers. Sotomayor Cray o Rey, con razón el lunes es una mierda. Con esta cara me haré una vasectomía. Vaya nomás, hoy día están en oferta. Felipe Flowers se repite. Un saludo desde Curicó, cabros. Gabriel Esteban 21, buena tarde. ¡Wey! Alegren y refresquen esta tarde. Ya que está calurosa acá. Don Freddy. Aló, sí. Discúlpeme, buscan a la señora Fresia. Señora, aló. Aló. Hola. Hola, ¿la señora Jessica? Un segundo. La señora Jessica, la buscan. Ah, no está, pero yo la puedo atender. ¿Aló? ¿Quién? ¿Te pregunto de quién? ¿Aló? Yo soy el hijo de la señora Jessica. Me llamo Pablo, cuénteme. Ah, no. Sí, cuénteme. ¿Qué pasa? ¿Algún encargo para la señora Jessica? Sí, un paquetito, Freddy. Me equivoqué. Se equivocó. Mándale un saludo igual para la señora. Mándale igual saludo. Sí, un saludo fenomenal. Siempre trato de comunicarme con ustedes. Se equivocó. Oye, ¿cómo te llamas tú? Soy agente de venta, así que en este momento voy a salir corriendo, porque con esta suerte, compadre. Sí, vaya, va a vender todo. Vaya a vender todo. No todo, pero algo vendo. Eso. Mande saludos, Roy. Oye, un saludo a mi hija Isidora, linda, preciosa. Ya. Estaba llamando a la señora que la cuida. Ajá. Y un saludo a ustedes, pues, chiquillo. ¿Viste, saliste de Chiropa? Muchas gracias. Chiripa, perdón, no Chiropa. ¿Qué Chiropa? De Chiripa. ¿Qué Chiropa, hombre? Con esta suerte, de verdad, que me va a ir estupendo día. ¡Hazte guau! Un besito para usted. ¡Hazte guau! Y tráigase una de merengue con lúcuma o de merengue frutilla y trozos de... ¿Cómo se llama? Freddy. Muchas gracias, amor, que estés bien. Ay, que me dio el beso. Cuídate, besito, chao. Viste que iba a hacer una broma, pero... Sí, no se podía. Ya, pero ahí vamos va a seguir. No, es que se me olvidó una cosa. Témpura, eso, helado témpura. Una parte caliente, una parte fría. ¿Témpura? Qué rico, helado témpura. No, ¿hay helado témpura? Sí, hay helado témpura. Así como lo... Como un sushi témpura, pero esto es helado témpura. Mira, no tenía idea, estoy mintiendo. No, sí, es verdad. No es el Yakuza. ¡Aló! No, sigamos leyendo. Sigamos leyendo, ya. Mira, para esta Kago Mei, dice, voy a clase, lo adoro. Mamá, estoy en el horario. Tenemos a Loranedas 88, besito de San Javier, los adoro. Eufemista dice, tírate un peo en una olla a presión. Oh, muchas gracias. Feo. Mari Gaby, la raqueta matamosca de la Gaby, que está en Concón, un besito para ella. Qué caras, cariño de Talca. Saludos para de Pela, de Pilla. De Pilla, Patti Alcne o Alcne. Hola, buen programa de todos, no voy a clase, soy el horario. Gabriel Salud. Esteban, se repite, Gabriel Esteban. Oye, este escribe cada rato, ¿eh? El Roche, bajo 88. Sí, Gabriel Esteban, con una talla basta, ¿ya? Hashtag portal del web. Tati Acevedo, mejor de la guatita de Black. Excelente semana, chicos. Pone mucho la cabeza la guatita. Uy, hazte guau. Besos par de locos lindos. Y dice hashtag uy. A todas las niñas de 25 a 30. Mira, estañaron las líneas, Freddy. Quiero sacar solamente para hacer flirteo, nada más. Solo mujeres después del tema de Taza Punk. Saludos para la Mari. María Mari. Con Farrell. At somebody was complaining. En el Liguria deben poner manta con huevo. Quiero tomar manta con huevo en el Liguria. ¿Se venden? No. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force in the beginning. I'm up. don't get me. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm ready. Cuando una mujer está sola, o un hombre puede ser. O alguien le pegaron su patadita en el trasero y quiere buscar a alguien caradura, ¿no? Sí, le dijeron, no pasa nada con vos, loca, chao. Chao. Y quedó solita hace una semana, un mes, un año incluso, y no ha encontrado otro Detroit. U otro hombre que la acompañe a recitales, que beba con ella, fume con ella, salga con ella, la acompañe. O su otro, Plaza Italia, su vaquedano. Sí. Hola. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Se escucha re mal. ¿Dónde está usted? Jamás se me escucha, pero te voy a salir mejor. Espérate, eso, salga mejor. ¿Está en la oficina o en la casa? No, mi amor, estoy en el trabajo. ¿En el trabajo? ¿En qué trabaja usted? En un condominio. ¿En un condominio? Sí. Ahí sí. ¿Cómo se llama usted? Maribel. ¿Cuántos años tiene Maribel? 47. Wow. 47. Antes de que se describa físicamente, porque ya sabemos que es simpaticoide, cuéntenos. Muchas gracias, mi amor. ¿Hace cuánto tiempo que usted está solita? Hace una semanita que me dijeron ya no más. Chuta, ¿estaba conviviendo o estaba casada? No, no, o sea, no, yo se separé hace 25 años, ¿no? Era un romance que tenía por ahí hace un año. ¿Tenía una cosita poca? ¿Se pegaban sus costalazos? Sí, de repente, ¿en cuánto? ¿Dos veces por semana? Ah, nada, pues. Nada, pero servía como para entretener. Pero me servía, porque era más chico que yo, entonces me servía harto. ¿Qué edad tenía este hombre? 30. Ah, harto menos que tuvo. ¿Y le hacía bien a su mopa? Dejó la vara bien alta. Qué bueno. Oye, mi amor, ¿y usted ahora está en búsqueda de un amigo con ventaja? Sí, podría ser. Obviamente que tienen que conocerme primero, porque si no les gusto, y a mí me gusta una cosa difícil igual. Sí, pues el flirteo siempre tiene que ver primero con darse a conocer, decir una breve característica física y psicológica, más o menos lo que hace, una cosa cortita y empiezan a llamar los intereses. Preséntate, eso es, pues preséntate, véndete. Pues, ¿cómo tú te vendes tú, Freddy? Yo me vendo así. Mira. Aunque muchas veces se me han catalogado de un hombre duro, extraño, loco, la verdad es que tengo un corazón bien grande y soy muy capaz de amar. Así no te llamo ni cagando. De esta forma entonces. Igual que el vocalista de Eagles of the Death Metal, bigote, pelo corto y harto rock and roll, vamos nomás. Listo. Así, corta. Ya, la hago como me nazca a mí. Como sí, me nazca usted, ya, en la mira, pista está. Ya. Tranquila, yo lo voy a anunciar. En la pista multicolores, se me le hincha la jeta en presentar desde... ¿Qué parte de usted, mi amor? Yo soy de Maribel, mi amor. ¿De qué parte? ¿De qué parte usted? ¿De qué parte es? Ah, de Ñuñoa. Desde Ñuñoa es Maribel. Dice así. Bueno, les digo, les cuento a los machotes del grupo que yo soy loquilla, soy muy loquilla. Me encanta salir a bailar, me encanta que me regalonen, me encantan los chocolates, las flores, que me dediquen canciones, de todo. Me gusta pasarlo bien, me gusta que me lo hagan pasar bien. Ah, mira. ¿Ya? Si me lo hacen pasar bien, yo lo hago pasar mucho mejor todavía. Podríamos decir que le gusta el hueveo a Maribel, así que tiene que ser un hombre contento, con ganas de carretear y con ganas de pasarla bien. ¿Cómo pasarla está bien. ¿Cómo está ahí de lata? Eso, así, ¿cómo está usted? De cuerpo, mira, físicamente. Mis medidas, bueno, estoy pesando como 59 kilos. Ya, estamos bien. ¿Ya? ¿Cuánto mide? Mido unos 53. Ah, está, anda por ahí, ya. ¿Y tú, Rich? Mis medidas son como, tengo 87, 65, 100. Ya. O sea, está grande el guitarrón mexicano. Sí. Es una mujer de 47, es bien caderúa, bien rica. Sí. Tiene su ombligo lindo y, por supuesto, ¿podemos decir que tiene hijos por ahí o está sin hijos? No, ya mi hijo es tan grande, ya sido su familia, están todos casados ya. Soy solita. Ah, solita. Oye, una consulta, ¿de qué edad hasta qué edad querían los machotes? Pucha, ojalá fueran de mi edad hacia abajo, no de mi edad hacia arriba. Ya. ¿Le gusta el cacheteo? ¿Le gusta el cacheteo? Sí. ¿Le gusta el cacheteo? Voy a buscarla, voy a buscar. Vamos a buscar mientras tanto, Maribel, algunos hobbies o pasatiempos tuyos. ¿Qué haces cuando estás libre sin trabajo? Me gusta ir a bailar los fines de semana. Me encanta. Bailar. Me encanta salir a caminar. Me encanta escuchar música. ¿Qué música te gusta? ¿Cuál es tu música predilecta? Es que depende del estado de ánimo, mi amor. ¿Ya? Soy de media, así como media tristona, pura música romántica. Soy de banda de huelear, pura música buena. Pura música para arriba. Me encanta el reggaetón, me encanta el reggaetón. ¿Le gusta el reggaetón? ¿Le gusta el perreo? Usa, ¿usa usted jeans apretados, calza, pantalón colombiano, falda? ¿Qué tipo de vestimenta mira, le gusta? Mira, no es por cachetonearme ni nada, pero tengo para usar pantalones esos que eran tan culitos. Pantalón normal, pero bien ajustado. Ah, bien ajustado nomás, no tiene nada de que quejarse ni que enviarle una Lola de 23. No, para nada. No sé, si yo me tengo la autoestima, pero por las nubes. Yo me amo. Perfecto, muy bien. Deja la escoba, mueve los cachetes y los deja con salmonela a todos. Exacto. Y para eso se necesita un hombre seguro de sí mismo. Ojalá de 47 para abajo, no de 47 para abajo, para arriba. Para abajo. Para abajo. Ya para abajo, porque le gustan los hombres jovencitos. Hasta 30, no de 30 para abajo. De 30 para abajo ya. No quiero ser mamá. Entre 30 y 47 entonces está la vara para Maribel. Están empezando a sonar las líneas 227-262-32. Es un flirteo para una mujer que está sola y necesita un hombre que la haga bailar, pasarlo bien, salir a carretear y a pasear. A pasear. Eso. ¿Están llamando o no están llamando, DJ Black? Nadie, güey. No llama nadie, vamos a seguir intentándolo. Parece que a los hombres no les gustan las mujeres mayores. Y si las mujeres mayores son más mejores que las... No, pero digamos que somos mejores que las menores. Ahí pero... te llamo. Mira, hay para todos los gustos, Maribel, no te confundas. Hay mucho hombre mayor que busca lolitas, mujeres jóvenes, ¿ya? Y hay mucho hombre menor que busca mina más adulta. Así que no te preocupes, ¿ya? Hay muchos que les encantan las mujeres mayores porque van directo al grano, no se andan con rodeo. No se pega en la quebrada y vamos al tiro a los pulpos. A jugar a los pulpos y si no, a jugar a la payaya y si no, pool. Y si no, vamos a la pelota y si no, vamos a comer. No se hacen drama por nada cuando son más adultas. ¿Cuál es tu nombre, flaco? Cristian, ¿quieres conocer a Maribel? Sí. Ahí estamos. Maribel, te presento a Cristian. Cristian. Tres preguntas y el hueso. ¿Yo bien y tú? Bien, también escuchándote acá en el programa. Tiene una muy bonita voz. Ah, gracias, corazón. Te agradece mucho. Mira, te cuento, tengo 36, ¿ya? Mido 1.71 m, ¿ya? Peso 85 kilos, pero es que porque voy al gimnasio. Bien. Y no es que sea gordito y esas cosas así. No, si mira, no importa que sea de contactura de gruesa, sino que están en regodiones. ¿Le sirven todas las micro? Le gusta el hueso. No, todas las micro tampoco, pues no, te pongas ahí a ti tampoco. Ya, la Maribel. No puedo discriminar a una persona que es gordita. No, este va al gimnasio, se cuida. Sí, pues sí. Debe ser como la roca, pero más bajito. Y no, bueno. Pero DJ, viste que eres una cosa seria. ¿Cómo me la gustan todas las micro? No, pues no, se escuchó mal. No, estamos leseando, no me acuerdo. No, estamos leseando. Si al final. ¿Quién es el ojo? Capacito que lo tenga tatuado y eso también le va a gustar a usted. Ya. Hazle otra pregunta más y estamos listos porque parece hay que más, es más interesado. Más interesado. ¿Cómo se llama el primer participante de este Cristian? Cristian. ¿Cierto, Cristian? Se llama Cristian. Cristian, ¿estás ahí? ¿Una pregunta más o estáis bien? ¿Estáis bien? Todo bien, sí. Ya. ¿Qué tal? Vamos a dejarte en espera, Cristian. Viene el segundo y hasta tres personas les pasamos ¿sí? los números y van haciendo citas en diferentes días. El hombre que le guste más a Maribel se quedará con ella, ¿ya? ¿Ya? Es así el filtro, ¿ya? ¡Aló! ¿Aló? ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tu nombre? Pablo. Pablo, juegue. Conozca a Maribel, Pablo, vamos. Supuesto. Dale. Te escucho, Pablo, hola, ¿cómo estáis? Hola, Maribel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Cuéntame, ¿qué tienes que hacer? No, mi amor, cuéntame tú. Pregúntale cosas tú, Pablo. Ah, obvio. Hazle dos o tres preguntas buenas al hueso. Se acabó, Pablo. Se acabó, Pablo. Tiempo para Pablo. Ahí está, ahí Pablo. Está. Trata de correr, hay mucho viento ahí, mucho viento. ¿Aló? Ya, Pablo, dale, hazle dos preguntas al hueso, vamos. Mariel, cuéntame. Pero tú me gustas a mí, corazón, dime. Ya. ¿No entró o no entró? Ya, chao. Ya, Pablo, está desconcentrado. Queremos hombres seguros que hagan dos preguntas al hueso a Maribel. Hola, soy tanto, tanto. Mis hobbies son tantos. Y me gustaría una mujer tanto, tanto. Es cortito. Y después Maribel tiene el derecho a escoger. ¿Sabes qué? Voy a hacerlo por interno. Y a Maribel le voy a dar los teléfonos porque si no se va a agregar. Muchas gracias. Ya, muchas gracias entonces, Maribel. ¿Qué te vamos a escogerte unos tres o cuatro y después nos cuentas cómo te fue, ¿ya? Está Cristian y ahí todos estoy llamando. Así que mejor lo hago por interno, ¿ya? ¿Ya? Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, po, hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no al que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En el tático todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, que paso te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En el tático todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, que paso te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginando. Sexy baila y me deja con las ganas. Y yo hoy estoy aquí imaginándolo. Sexy baila y me deja con las ganas. Que bien te queda a ti esa palita. Ella señora no es señorita. Sexy baila y me deja con las ganas. Cómo te luces cuando lo meneas. Cuánto quisiera hacerte el amor. Enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. 1, 2, 3, let go. Jay Balvin, man, the business. Sky, rompiendo el bajo. Mosty, let go. Let go. Hazte wow, hazte wow, hazte wow, hazte wow. Let go, let go. Ya, chiquillos, había muchos llamados. E incluso en este momento hay tres personas interesadas. Aló. En Maribel. Aló, buenas tardes. ¿Tu nombre? ¿Qué tal, cómo estáis? Felipe Andrés. Felipe Andrés, quédate y le vamos a dar el teléfono tuyo a la Maribel, ¿te parece? Sí. Vale. Todo ya, por excelente. Interno. Por interno. Para que conversen y así. Después la Maribel mañana o pasado nos dice cómo le fue y a quién escogió. Aló. Aló, buenas Aló. Tardes. ¿Cuál es tu nombre? Enrique. Enrique, Enrique, ¿cuánto? ¿Estás escondido? Ah, sí, estoy trabajando. ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Enrique, te lo pone! Quédate ahí, no me cortes, ¿bueno? Vale. Mira, viste, están llamando alto por la Maribel. Tú, arrasó la Maribel. ¡Aló! ¡Aló, llama por Maribel! ¡Hola! ¡Aló! ¿Llama por Maribel? Sí, sí, sí. Ya, quédate ahí, no me cortes. ¿Tu nombre? Ya, ok. ¿Tu nombre? No dijo el nombre. ¿Cuál es tu nombre? Mario Fredes. Mario, es un maldito psicópata, para que lo escuchas. El último, mira, cacha. Aló. Ajá. El Cristian se cortó el llamado. Ah, ya, quédate ahí. Mira, cuatro. Cuatro, uno, dos, tres. Pablo se fue cortado, hasta Cristian, Felipe, Enrique y Mario. Ya, ¿quién se ahí? Todos interesados en Maribel. ¿Le vas a dar el teléfono por interno de por Maribel? Interno, sí. Ya. Ya. Perfecto, porque tenemos que ir a perfecto, Maribel tiene para rebodearse ahí con tanta cosa. Racimo de... Un ramstito. Ya. Más canales HD para tener más tarde de goles y deportes. Solo el triple pack BTR Vive Más te da 63 canales HD incluidos. Mira. Con el mejor internet y telefonía por solo 40.990 pesos mensuales. Por 6 meses, el mejor pack de todos los packs es de BTR. BTR, vívelo hoy. Tumor, tumor. En as.com ya reservaron 2 asientos en el avión de La Roja que viaja al partido Venezuela-Chile. Y pueden ser tuyos. Participa enviando la palabra AS al 1308. AS al 1308. Mientras más envíes AS al 1308, más cerca estás del avión de La Roja. Valor del mensaje, 390 pesos, IVA incluido. Bases en AS.com. AS.com es pasión. El año arranca en marzo cuando vuelves de las vacaciones y tienes ganas de casa. Por eso las marcas que cuidan de tu hogar todo el año te invitan a sumarte al mes de la limpieza. Busca los productos de las marcas Glade, Mr. Músculo, Blem y Lisoform y aprovecha las ofertas del mes de la limpieza. ¿Listo? Vamos y volvemos en el portal del web. ¡Oh! En Radio Activa nos ponemos al rojo vivo. Esto es Calles de Fuego. Una vuelta de tuerca para oír cómo rugen los motores en la 92.5 Radio Activa. Es una presentación de Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. ¿Qué tal, amigos de Radio Activa? Esto es Calles de Fuego y sus consejos. Bueno, les quiero hablar de un sistema que es fundamental para la seguridad de la motocicleta, la dirección. Es fundamental comprobar el funcionamiento correcto de este sistema. Hay que revisar el juego de los rodamientos principalmente. ¿Cómo se hace? Se levanta la moto de adelante, lo puede hacer ayudándolo otra persona o directamente poniendo algún sistema, algún elemento que permita mantener la rueda delantera en el aire. Se toma las horquillas desde abajo de la parte delantera y se mueve hacia adelante y hacia atrás con algo de fuerza. Vamos a encontrar que hay un fuego, si es que hay fuego, obviamente. De haber fuego, hay que reemplazar esos rodamientos, porque si no, la motocicleta se va a mostrar muy inestable, te va a costar sacar el volante desde el centro de la dirección, va a quedar marcada esa posición y con eso tú vas a andar zigzagueando sin entender por qué. Simplemente porque ajustaste la dirección, se marcaron las pistas y no cambiaste los rodamientos. Así es que ya lo sabes, la dirección es fundamental, déjame decirte, esto es fundamental para conducir una motocicleta con total seguridad. Que la moto se desplace en forma libre, espontánea, depende del sistema de dirección, su ajuste y lubricación. Esto es Calles de Fuego en Radio Activa. En Radio Activa tomamos el atajo para abandonar las Calles de Fuego. Pronto más rugidos de motores en la 92.5. Solo te digo una vez. Atención automovilistas, en Supermercado del Neumático tienen los mejores neumáticos del momento. ¿Neumáticos Marshall? No, ¿los neumáticos Marshall están en Supermercado del Neumático? ¡Neumáticos Marshall! ¡Marshall! En Supermercado del Neumático nos volvimos locos. Tenemos los mejores neumáticos del mercado. Neumáticos Marshall. Más info en sdn.cl. Ven y conócelos. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Solo el mejor pack te da canales HD para todos. Para los Capone, películas de gangsters en HD. Para los monsters, películas de terror en HD. Para los Newtons, documentales de ciencia en HD. Con BTR hay HD para todos, porque solo el triple pack Vive Más de BTR te da 63 canales HD incluidos. Además, lo mejor en internet con Mega 80 y la mejor telefonía por tan solo 40.990 pesos mensuales por 6 meses. El mejor pack de todos los packs es de BTR. BTR, vívelo hoy. Enero y febrero vuelan. El año arranca en marzo, cuando vuelves de las vacaciones y tienes ganas de casa, de disfrutarla como más te gusta. Cualquier rincón, de punta a punta. Por eso las marcas que cuidan tu hogar todo el año te invitan a sumarte al mes de la limpieza. Busca los productos de las marcas Glade, Mr. Músculo, Blem, Lisoform y aprovecha las ofertas del mes de la limpieza. S. Johnson, una compañía familiar.

supuesto. Yo había propuesto unas cuantas canciones el día viernes, Blanco trajo otras cuantas, viernes fue party. Sí, pues, oiga, el jueves party. A mí me encantaría el jueves porque este fin de semana, se viene Semana Santa y es hasta el jueves solamente. ¿Qué es un desmadre? Un desmadre cuando tú pones can... Desmadre. Tal y como te tratase de un gurlícer satánico, a veces estas mierdas tienen buena ocurrencia. Tocando una buena pieza de rock, a sabiendas de que está prohibido en esta radio tocar ese tipo de estridencia. A lo cual, ellos proceden a agarrarse firmemente sus partes pudendas y a meterse en la raja la programación musical de su jefe. Es así de simple, yo había propuesto Asumo, me gustaba Viejo Vinagre, si mejor no hablar de ciertas cosas, como tema 1 y 2. ¿Qué propones tú? En la 1. En la 1, mejor no hablar de ciertas cosas. Vamos a ver que si soy tan capo o no soy tan capo. Hay que volar, hay que onda con Sumo, que no se toca muy a menudo, pero a veces se tocaba. ¿Se tocaba antes? Sí, se tocaba mucho. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no. Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no. Reviento tu otoño, ano. Te la dejé aterrado para que... En la 1, Freddy. En la 1, mejor no hablar de ciertas cosas. Un clásico de Sumo y Luca Prodan. Y en la número 2, otra de Sumo. No. Ah, vaya a cambiar el artista. No. Muy bien. Que tú quieres ir Sumo. Ya, Sumo. Muere con la de Sumo. Yo muero con Sumo. Ya. Y en la número 2, Black propone... Miguel Mateos con la canción... Espera un segundo. Que la escuchen, pues. Para que la cachen. Ah, buena, y se toca también. ¿Dónde arde la ciudad? Con calza apretada y el pelo largo cantaba Miguel Mateos, ¿dónde arde la ciudad? ¿Vamos a cortar todos los teléfonos? ¿Los cortamos todos y empezamos de cero? Y a todos los calientes. Mira, con Maribel, después le damos por interno el número de Maribel. ¡Oye, que han llamado! Había 7 hombres calientes. Ya, la vamos a cortar todas. Ahí cortamos todos los teléfonos y vamos todos de nuevo. Para que no se diga que están con uno. Son 3. 3 fotos por cada uno. En la 1... Mejor no hablar de ciertas cosas con Sumo. Bien psicodélico para un día lunes. Y más fiesto quiero. No. ¿Por qué soy así? Ahí está. Así estaba el sábado porque no podía levantar. ¿Ya? Y el domingo logré ducharme y cortarme el pelo. ¿Ya? Sí, la número 2, Miguel Mateos. Con Donde Arde y la Ciudad propone DJ Black. Parte tú, Freddy. ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! No se escucha. No, ¡aló! ¡Aló, buenas tardes! Baje la radio, por favor. Baje la radio. ¡Aló! No se escuché. Calle. ¡Aló, buenas tardes! Hola, chiquillos, que tengan una buena semana. Y voto por la número 2. Muy bien. Va con un voto Miguel Mateos. ¡Aló! ¡Aló, buenas tardes! ¡Buenas tardes! El uno, Sumo. Sumo, ya. Sumo, va, muchas gracias, van empatados, gracias. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Francisco. Uno, dos. La de Black. La de Black. Mira, seguro que Freddy no escucha ni caga de sí. Le da sueño. La de sueño, la mía, no importa. ¡Aló! Así es la vida. ¡Aló! ¡Vamos, Sumo! ¡Vamos! ¡Aló! ¡Aló! ¡Sumo, empatado! Ya. Esto está peleado. Mira, 1, 2, 3. Toda la posibilidad, 3, 4. Que elijáis la línea. Voy a coger la línea 3. La 3. Mira, Freddy, la 3. La 3. Ahí está. ¡Aló, buena tati! Atamaramarampipinao. Atamaramarampipinao. ¿Qué tema? ¿Cómo te llamas ahí? Emilio. ¿Qué tema te gusta, Emilio? Quiero dejarle la canción número 2 a mi hermana Bastia Hernández, que la amo mucho. Bueno, con crema. Televisión y vamos a buscar el sueño. Cuando se abran todas las jaulas, yo quiero estar. Cuidado la ciudad. Quiero, besito, te extraño, mi príncipe. Presiento, espero, hoy te voy a encontrar. La noche nos va a juntar. ¿Dónde arde la ciudad? De la tarde. El año arranca en marzo cuando vuelves de las vacaciones y tienes ganas de casa. Por eso, las marcas que cuidan tu hogar todo el año te invitan a sumarte al mes de la limpieza. Busca los productos de las marcas Glade, Mr. Músculo, Blend y Lisoform y aprovecha las ofertas del mes de la limpieza. Una mujer. Cuando la mujer se pone a hacer aseo, el hombre le ayuda. Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado. ¡Pero no! Revienta tu otoño, ano, ano, ano, ano, ano. Ano, ano, ano, ano. Oño, oño, oño, oño. ¡No! ¡Con la cabeza! ¡No! Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡Aló! Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, Karen. Karen, ¿para qué llamas, Karen? No, puede decirle a Freddy que igual ponga la otra canción nomás. Si estamos en la estacada, pues mira. Sonando de fondo, mira, mira, mira, te la canto. Un tornado arrasó a tu ciudad y al jardín primitivo. ¿Te gusta? Un tornado arrasó a tu ciudad. El chato del reggaetón, de la bachata y todo. Ah, ya, vamos, mira. Beso, Karen. Mejor no hablar, Karen, de ciertas cosas. Besito. Para ti, Karen. No. Hola. Hola. Cosas. Mira, quiero mencionar a Felipe Andrés. Felipe Andrés. Tiene 38. Enrique Soto, 40. Cristian Zamorano tiene 36. Javier Miranda tiene 30. Javier Miranda, mira. Sí. Ricardo Núñez tiene 47. Y por último, Sergio Soto tiene 39. Y eso que no sabe más. Todos le vamos a pasar a ellos el teléfono de Maribel. Sí. Para que la conozcan y ella va a elegir. Ella decide a quién conocer. Su Lulo ganador. Claro. ¿Ya? Mejor no hablar. Mejor no hablar de ciertas cosas. Súmate al mes de la limpieza con Glade, Mr. Músculo, Blem y Lisoform. Presentó el portal del web en Radio Activa. ¿Qué suena lindo eso? ¡No! La idea es que tú también llame al teléfono que está ahí, ese WhatsApp, que mande mensaje de voz. Más 569-6836-2133. Dejan su mensaje de voz y piden una canción porque Joacolilla viene con Hiperactiva Te Activa de 16 a 17 horas. ¡No! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¿Más gente? ¡Saltando! ¡Hola! ¡Hasta luego! ¿Cuál es tu nombre? Andrés. ¿Para qué llama Andrés? Tonto, tonto tú, tonto, tonto. ¿Aló? Si no le gusta, no escucha, amigo. Aló, hazte guau. Hazte guau. ¿Cuál es tu nombre? Silencio, la cara de Copiapó. Copiapó, eres el último. Ya, bueno, voy a mandar un saludo a la gente de Copiapó. Apoyar a la gente que está en paro porque no se sabe nada en todos lados. Pero, nada, desearle a todos una buena semana. ¿Paro de qué? ¿Paro de qué? ¿Paro de qué? ¿De qué paro? De los funcionarios públicos, ¿no? O sea, se ganan más plata, güey. ¿A dónde, güey? Si ganan, la vieja esa que salía ganaba cualquier plata. ¿Cuál es la señora? La del registro civil. Sí, oye. Sí, chántale. Ya pare la tontera, cada cual. Queda su chancho nomás. Sí. ¡Aló! ¿Cuándo van a salir, compadre? ¿Cuándo van a salir?